Y estamos en comunicación con una amiga, Cecilia Pino Santos. ¿Cómo te va, Cecilia? Hola, muy buenas tardes, Américo. Muy buenas tardes a toda la gente linda de Galvez, a todos los que están festejando este hermoso día que realmente es un tributo a lo humano, esto de festejar la amistad, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar tu condición de psicóloga. Y fundamentalmente de amiga más que de psicóloga. ¿Qué es la amistad, Cecilia? La amistad, mira, ha sido definida desde todos los sitios posibles, pero lo voy a hacer lo más afín a mi incumbencia profesional, ¿no? Es lo más necesario, lo más vital para la vida, porque sin afectos nadie puede vivir, aunque se tenga bienes materiales, riquezas, es imposible vivir sin la amistad porque es el vínculo estrecho con un otro, en donde hay dos condiciones sine qua non para mí, que es la proximidad, o sea, cosechar el vínculo, nutrirlo, y la libertad de la reelección constante. Yo creo que la libertad y el cosechar o nutrir esa relación es de suma importancia y hace que esto sea el vínculo para que crezca, para que se fortalezca, para que se sostenga. Es un vínculo realmente que nos pone en la categoría de más humanos que nunca, porque es empatizar con el otro lo que nos hace que ese amigo sea elegido, porque sabe lo que siento, porque siento lo que le pasa, y un ida y vuelta de esta cosa que tiene que ver con los sentimientos y las emociones, ¿no? Que se validan unos con otros y se hace personalísimo, porque ese solo o esa sola amiga sabe lo que a mí me pasa o puede aproximarse, no otra persona, esa. Y eso es lo que lo hace exclusivo para mí, ¿no? Claro, esa amistad a veces, digamos, uno no sabe, a veces, digamos, no acepta, fundamentalmente el ego te trastorna, digamos, en una palabra, cuando te hace una serie de objeciones o críticas el amigo o la amiga, o te marca situaciones. Eso hay que saber aceptarlo. Perdón, Américo, no te estoy escuchando. No, te digo que hay situaciones muy particulares en lo que hace a objeciones que te puede hacer una amiga o un amigo en tu amistad, fundamentalmente con situaciones que se pueden dar, en los cuales es una crítica, una objeción, un planteo que te puede hacer, que a veces no lo asumimos como y lo rechazamos, o decimos, no, este es mi amigo, o me está diciendo tal cosa, lo considero amigo de esa manera. Mira, yo no sé, no entendí bien al principio de tu pregunta, pero creo que tiene que ver cuando no nos validan o al contrario, nos marcan algún defecto, diferencia en nuestra conducta, en nuestro hacer. ¿A eso te referís? A eso mismo, sí, a eso mismo. Bien, bien, está bien. Yo creo que es la posibilidad que le damos al otro, o la otra, por supuesto, que nos diga o nos marque eso que no estamos viendo. Para eso es nuestro amigo o nuestra amiga, porque nos espeja de conductas, de situaciones, y entonces le damos la autoridad como para que nos diga lo que ve de nosotros. Y en la otra instancia es que lo acepto o no, porque hay gente que niega todo el tiempo, no, esto no es mío, vos inventás, ya estamos hablando de otra situación, pero yo creo que el amigo que le dice al otro las situaciones o lo que está viendo como para arreglar o para que la repiense o para que la vuelva a plantear, es una forma afectiva, amorosa, de conducirlo a una diferencia en el hacer. Bueno, ponete desde este otro lado, probá que a lo mejor te puede salir mejor. Algo así sería. Y es absolutamente válido, es necesario que el otro nos modifique con la charla, con la postura, con una opinión. Esto es la retroalimentación que yo decía al principio. Permitir el intercambio. Mira, yo pienso esto de vos, y vos pensás esto de mí. Bueno, yo me voy a poner a reflexionar en todo esto. Ahora, si lo acepto o no lo acepto, ya es otra cuestión. Pero si viene de alguien que me ama, que me quiere, que me valora, que está conmigo en la vida, desde mucho tiempo o poco tiempo, pero fue significativo para mí y bueno, le voy a hacer caso, le doy la autoridad como para que me diga estas cuestiones y yo las revise, ¿no? Claro. Cecilia, se plantea más de una vez la situación de amistad por conveniencia. Sí, tal cual, tal cual. Hay veces las categorías que allá y entonces uno de los primeros filósofos, Aristóteles, decía, la amistad verdadera, la amistad como virtud máxima de la persona, es esto, ¿no? Lo que estuvimos hablando hasta ahora. Es la incondicionalidad de estar con el otro, de hacer y de este intercambio. Pero hay veces que surge la amistad por conveniencia y tiene que ver con lo material que hay en el medio. A mí me conviene esta persona porque recibo, porque me da, porque voy a tener un beneficio, porque voy a tener algo en definitiva que me va a proveer. Y esto realmente es una amistad que, bueno, va a ser transitoria, no va a tener la fortaleza de la que hablábamos al principio, y bueno, son las que se están usando muchísimo en estas épocas de mercantilismo, de consumismo. Soy amigo por, no para, por lo material, por lo que me va a dar. Entonces es una relación que está directamente proporcional con el objeto de canje o intercambio, ¿no? No. Esto es fácil darse cuenta porque yo creo que lamentablemente hay mucho de esto cuando uno dice, ah, mira, tal amigo, ahora que necesito, no está. Y bueno, no está porque no hay nada a cambio de llevarse, porque el objetivo de esa amistad es conseguir lo material. Cuando no lo hay, el resto no existe. Bueno, estamos charlando con Cecilia Pino Santos, psicóloga, y una pregunta que nos llega, no, en mayor o menor medida, llega a todo el ser humano. ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? Sí, por supuesto que sí. Cuando está soslayado, quiero ser cuidadosa con las palabras, cuando la cuestión sexual, vamos a decirla clarito, cuando yo no tengo un interés sexual, se puede encontrar la amistad, pero si busco la amistad para una consecuencia sexual, esa es otra historia. Hay muchísima gente que tiene muy en claro, por suerte, qué es lo que quiere de un otro y puede reconocer, además, más allá del género, que en el otro hay una persona que me fortalece, una persona que me nutre, una persona donde ya la que puedo intercambiar o interactuar en distintos escenarios, está excelente. Ahora, si después en esa amistad nace algo más, y bueno, ya deja de ser amistad, pero es posible la amistad, es posible. Bueno, digamos que hay una situación particular, lo que significa fundamentalmente, yo creo que ahí en lo que, no sé, en la situación que se puede dar, no sé si hay mayor o menor responsabilidad del hombre con respecto a la mujer, por lo general, me parece que más que el hombre busca segundas intenciones, lo digo desde el punto de vista, no personal, pero el hombre en sí, a veces busca la amistad para buscar el amor, ¿no? Bueno, por eso te digo, si yo me acerco a alguien, o sea, del género opuesto, un hombre, hay una intencionalidad, ya realmente se desvirtúa el concepto de amistad, porque hago que soy su amigo porque el fin futuro o final es intentar algo. Entonces, eso no es amistad, eso es manipular una pseudoamistad para un final absolutamente diferente, ¿no? Diferente. Claro. Ahora, yo es distinto si la consecuencia de esa relación nació por algún escenario de trabajo, de lo que sea, de amistad, de que se han conocido, y luego la consecuencia de esa amistad surge que ella, eso es absolutamente natural, es bueno, es promisorio, pero no al revés, porque es lamentablemente una intencionalidad bastante, bastante negativa de la persona, ¿no? Bueno, agradecerte por estos conceptos, Cecilia, y bueno, Feliz día de la amiga, de amigo. Bien, muchísimas gracias. Mira, aquí hay una frase que me encantaría compartirla. Adelante. Que los psicólogos decimos, lo que nosotros decimos sobre la amistad, los psicólogos, ¿no? Uh-huh. Que realmente, ¿por qué es importante tener amigos? Realmente no existe, como diría nuestro querido Roberto Carlos, un millón de amigos, no lo existe. No. Con la palabra legítima no existe un millón de amigos, existen tres o cuatro, y que tampoco están toda la vida, porque se van rotando según los escenarios, las edades, vamos cambiando, y poquitos, uno o dos, quedan de esa trayectoria nuestra de toda la vida. Pero lo importante es esto, que ellos son apoyo emocional, y proporciona no solo ese apoyo del que estuvimos hablando, sino lo que puede contribuir a reducir hoy por hoy, el estrés y la ansiedad. O sea, hay un atenuante bastante interesante, que es el amigo, que nos podemos desestresar y bajar la ansiedad con una buena charla. Con una buena charla. Y mejora mucho el estado psicológico, emotivo o emocional. Por lo tanto, hace que la autoestima aumente, porque hay alguien que me está apoyando, sosteniendo emocionalmente, y por los tiempos que corren es sumamente importante esto de la verdadera amistad, ¿no? Uno o dos, no el millón de amigos. Y eso ya sería una tribu de jóvenes festejando, no son amigos, son muchos en lo mismo, pero pocos que me sostienen. Es lo importante, y lo importante es conservarlos a través del tiempo. Por esto que es saludable a nuestro psiquis y a nuestra vida. Perfecto, Auxilia, agradecido nuevamente en nombre de la radio maestra, en nombre de los que te conocemos fundamentalmente. Lo mejor para vos y feliz día. Gracias, igualmente para todos. Que disfruten mucho y que cuiden y respeten mucho esos amigos que aún conservan, que seguramente los tienen, porque es un ida y vuelta que reciben. Y bueno, un tributo a la amistad es un tributo a la vida misma. Abrazo para todos, Américo. Gracias. Gracias para vos. Esto es Auxilia Pino Santos, psicóloga, hablando de la amistad.